Continuamos con la parte, hablamos sobre el carácter cristiano. Les leo esto. El conocimiento doctrinal es necesario para el desarrollo del carácter cristiano. Los fundamentos doctrinales son conocimiento, la religión es la práctica. Oiga, a mí esto me parece que es muy chévere. Niños, es muy difícil, permíteme lo que le voy a decir, pero es muy difícil que una persona sin fundamentos teológicos pueda crecer mucho en su formación espiritual y pueda crecer en su carácter. Si bien el Espíritu Santo trabaja en la persona, pero el concepto teológico reafirma lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, gente, ustedes, por ejemplo, si ustedes pudieran conocer diferentes personas de diferentes denominaciones, denominaciones conservadoras, denominaciones de corte reformado, de corte luterano, a denominaciones de corte pentecostés, usted se va a dar cuenta que en algunos que tienen mayor fundamento teológico, su carácter, su orden, su modelo familiar, su concepción de vida es mayor. Recuerden lo que vimos en la Reforma. En la Reforma entendimos que la estructura teológica cambió la sociedad. Un valor teológico, un fundamento teológico cambia. Entonces, una persona que tiene peso teológico, sin duda alguna, su carácter va a ser mucho más fácil moldeado por Dios que alguien que no tiene conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja de lo que hay, de lo que hay. Entonces, cuando una persona no tiene fundamento, ¿el peligro cuál es? Que se puede caer en la experiencia sin la fundamentación. Y cuando la gente cae en la experiencia sin el fundamento, es ahí donde crecen muchos problemas. Entonces, por eso, vuelvo a leer esta última frase que dice, los fundamentos doctrinales son conocimiento, la religión es la práctica. Mire esta frase tan violenta. No existiría el cristianismo si no hubiera doctrina cristiana. ¿Clave o no? Clave. Clave. Por ejemplo, niños, ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con la iglesia si la Biblia se hubiese quedado solamente hasta Hechos de los Apóstoles? No creo. Hubiera quedado un evangelio muy pentecostés. O sea, si hubiera quedado solamente los evangelios y Hechos, hubiera quedado un evangelio muy pentecostés. ¿Qué hubiera pasado con nosotros donde no hubiéramos tenido Romanos, Gálatas, Hebreos, Corintios? O sea, ¿qué hubiera pasado? En rudimentos, en experiencias, pero sin el fundamento. Entonces, mire esta frase, que esta frase es muy violenta. Dice, no existiría el cristianismo si no hubiera una doctrina cristiana. Y ustedes saben que la persona que Dios usó para el fundamento teológico fue Pablo. De las 27 cartas del Nuevo Testamento, 14 escribió Pablo y 14 fueron doctrina. Doctrina. La doctrina como protección. ¿Sobrarían palabras para decir cuál? Que el conocimiento doctrinal protege una congregación, protege una familia, protege una persona. Una persona con conocimiento doctrinal no bebe cualquier agua, no lee cualquier material, no escucha cualquier cosa. Usted necesita 2 minutos escuchando a alguien para decir, no, por aquí no es. Y usted apaga, usted cambia, o simplemente usted sepa y dice, esto no es. ¿Cierto? ¿Por qué? Esa, porque cuando hay fundamento teológico, usted todo lo filtra desde la palabra. Y usted dice, no es por ahí, no es así, no es. ¿Cierto? Entonces, una de las riquezas de la teología es que la teología nos protege. Protege a la iglesia, guarda a la iglesia y ayuda. Entonces, mire la frase que dice abajo. El paganismo y las falsas doctrinas son el resultado ¿De qué? De una mala teología. Todos los movimientos que usted ve actualmente, movimientos desenfocados, movimientos perdidos, son el resultado de una mala teología. Bueno, voy a hacer esta lectura y ustedes me van a ayudar con el paso número 7. Dice así. Dice, clasificación de la doctrina. El conocimiento doctrinal es parte del bagaje del maestro cristiano y esta se clasifica en 5 ramas. Ustedes van a tener que trabajar muchísimo la teología desde estos 5 enfoques. Y usted, de una u otra manera, va a tener que usarlos y trabajarlos todos. Existe la teología exegética, la teología histórica, la teología dogmática, la teología bíblica y la teología sistemática. ¿Cuál sería la teología exegética? Dijimos que la teología exegética es la que va a buscar el significado real de la doctrina. ¿Cierto? Entonces, todos nosotros en algún momento tendremos que ir. Y usted, en su momento, escúchelo, usted va a tener que comprar Biblias lo más cercana posible al original. Va a tener que comprar comentarios en hebreo, comentarios en griego, comentarios que le ayuden a usted a ampliar el concepto teológico de lo que está diciendo esa palabra. Entonces, hay momentos, y a mí me ha tocado en ciertos momentos, sentarme a estudiar algunos aspectos de la teología, porque hay ciertos temas teológicos que son complicados y hay que estudiarlos desde una verdad exegética. Entonces, aquí vamos a estudiar la teología exegéticamente, pero también vamos a estudiar la teología, ¿cómo? Históricamente. ¿Cómo es estudiar la teología históricamente? Ustedes miran, pastor, deme un ejemplo. Yo a ustedes el año pasado les di un ejemplo de lo que es la teología histórica, con el recuento de la Reforma. Anoche hice una exposición de Antiguo Testamento en donde fue una cronología teológica desde la historia. Entonces, ahorita que hace un momento Jairito me hacía una pregunta que es muy valiosa, porque a Jairito le quedó sonando, pastor, ¿cómo es predicar un sermón sin doctrina? ¿Cómo es predicar un sermón sin el fundamento teológico? Entonces, predicar un sermón sin el fundamento teológico es cuando usted coge una historia de la Biblia y usted simplemente recrea la historia, cuenta la historia, la cuenta y le saca algunas aplicaciones prácticas. Pero, escúchelo, dijimos hace un momento acá que la razón de ser de la doctrina se llama Cristo. Todos los libros de la Biblia y todas las historias de la Biblia están incluidas, ¿por qué? Porque en todas hay algo de Cristo. Toda doctrina tiene que encarnar a Cristo. Cuando usted hace un estudio histórico de la Biblia, de los patriarcas, de Israel, de la nación, de los reyes, usted debe extraer el valor teológico de lo que está reflejado en la historia. ¿Por qué? Porque no somos historiadores. Somos teólogos que usan la historia para extraer principios doctrinales. ¿Me hago entender? Desde esa cosmovisión cambia. Usted no es un historiador. Usted no es un cuentero. Usted no es alguien que recrea historias. Somos teólogos que se devuelven a la historia para extraer las verdades bíblicas de la palabra. Y el mejor ejemplo de esto lo hizo Pablo. Lo hizo Esteban. Fueron dos ejemplos claros de la predicación histórica. Esteban, en Hechos capítulo 6 y capítulo 7, antes de que lo apedrearan, él empezó a contar desde Abraham hasta Cristo. Contó toda la historia. E hizo una cronología teológica de Cristo desde la historia. Pablo, cuando escribe la carta a los hebreos, cuenta toda la tradición de la liturgia hebrea y la concluye en una extraordinaria y magistral descripción cristológica en la simbología hebrea. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron la historia y extrajeron ¿qué? La doctrina. Entonces, yo a ustedes les conté la historia de Lutero, pero de la historia que extraje, doctrina. Entonces, existe la teología histórica, que en verdad es bella. Si usted aprende a usar la doctrina, la historia, a recrear la historia, a meter a la gente en la historia, a que la gente perciba los olores, a que la gente vea los escenarios, y usted a llevarlos a que ellos extraigan de ahí, de la historia, la teología. Mire, esto es algo extraordinario. Porque esto hará que la gente disfrute la palabra, crezca en la palabra, pero se fundamente en la doctrina. Y esto es una forma de enseñar teología. Y a mí me parece que esta es una forma muy práctica para usar con los... Ahora, yo me considero muy histórico-teológico, porque yo me fundamento mucho en las historias. Yo cuento historias, yo recreo la historia, pero de ahí empiezo a extraer ¿qué? Doctrina, la doctrina, la doctrina. Esto es una forma en que se puede usar la teología. La otra es la teología dogmática. Les leo esto. Constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe según se enuncian en los credos de la iglesia. Entonces, es cuando usted se determina y dice, bueno, voy a tomar un tema específico para estudiar. Por ejemplo, niños, si yo le preguntara a usted, ¿cuál cree usted que es uno de los temas doctrinales más bravos de la iglesia? ¿Cuál sería? Más duros, más complicados de enseñar. La Trinidad. Bueno, otro podría ser. ¿Otro? Que por acá lo dijeron. ¿Ya lo dijeron? La predestinación. Es uno de los temas más tesos de estudiar. Entonces, hay que estudiar la doctrina desde el dogma, miren, desde el dogma, y poder traerlo, enseñarlo, aplicarlo de una manera magistral. Enseñar teología dogmática no es fácil. Generalmente, este tipo de maestros o este tipo de enseñanza se vuelve pesada. El maestro tiene que ser muy dinámico, tiene que ser muy, muy práctico en hacer, escúchelo, en tratar de hacer lo difícil sencillo. Pero esto es un arte. Pero todos nosotros en algún momento tendremos que enseñar teología dogmática. Porque hay como muchas analogías. Más o menos, pero es coger un texto difícil, tomar un tema difícil, por ejemplo, tomar el tema del nuevo nacimiento, tomar el tema del bautismo en el Espíritu, tomar el tema de las lenguas espirituales y enseñarlo. Esos temas a veces no es fácil, pero demanda un trabajo teológico serio, serio. Y recuerden que cada vez que ustedes tomen un tema, aunque se llama teología dogmática, ustedes no pueden partir desde su dogma. ¿Me hago entender? Ustedes tienen que partir desde la exégesis bíblica. ¿Cierto? Porque cuando uno quiere fortalecer mi dogma, quizás puedo tratar, como dijo Gamaliel, tratar de defender lo que no se debe defender. ¿Cierto? Pero cuando usted mira el dogma desde el fundamento teológico exegético, le va a dar una amplitud. Pero hay momentos en que usted va a tener que tocar temas específicos doctrinales, porque la congregación se lo va a pedir, porque el grupo de usted se lo va a hablar, y usted dice, me tocó tocar un tema de doctrina. Cuando lo aborde, abórdelo con mucha responsabilidad, abórdelo con mucho cuidado, y tenga la prevención de no implantar su dogma, sino tenga la prevención de ir siempre a la exégesis, lo que la Biblia dice. Pablo usaba una frase violenta, Pablo decía, digo yo, no el Señor. Pero después él decía, dice el Señor, no yo. ¿Cierto? O sea, Pablo aclaraba. Y Pablo decía, a mí me parece, si me preguntan a mí, las mujeres viudas o separadas no se vuelvan a casar. Quédense así. Pero si no tiene el don de continencia, pues casas. ¿Cierto? Pero a mí me parece que no deberían casarse. O sea, porque Pablo siempre presenta, escúchelo, él saca su concepto dogmático y él va a la interpretación. La otra concepto teológico es la teología bíblica. Sigue el proceso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia. Describe la forma como cada uno de los escritores presenta las doctrinas importantes. Investiga de qué manera se tratan los temas bíblicos en las diversas secciones de la Biblia. Entonces, ¿aquí qué es? Aquí es tomar un tema doctrinal y buscarlo, ¿dónde? A lo largo de la palabra. A lo largo de la palabra. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Qué tema me serviría a mí estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis? Que usted diga, lo puedo buscar a través de toda la Biblia. ¿Qué tema? Mire este tema. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo y la tierra estaba desordenada. ¿Usted se imagina que usted dijera, voy a hacer un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿De quién? ¿Se puede? Voy a hacer un estudio tipológico de Cristo en el Antiguo Testamento. Voy a hacer un estudio tipológico del pastor, de la gestión pastoral y de la vida pastoral desde el Antiguo Testamento hasta Cristo. Oiga, entonces, este concepto teológico, ¿qué es? No es centrarse en un texto. No es centrarse en un libro, es tomar la Biblia y hacer un estudio teológico del tema que usted va a tocar. Es bello, pero demanda mucho trabajo. Y el otro concepto es el sistémico, ¿cierto? Que es trabajar en la doctrina por temas, que ya hablamos de esto. Le voy a hacer unas preguntas y usted me va a tratar de describir ¿de qué trata esta teología, esta doctrina? Póngale cuidado. Descripción de los temas doctrinales. Yo, Jairo. Señor. Ponche a alguien. ¿A quién? ¿A quién le transmitamos esta pregunta? ¿A Raquel? A Jota, Jotica, ¿qué cree que es para usted la doctrina de las Sagradas Escrituras? Para mí la enseñanza, pastor, todo lo que conlleva la misma palabra, ajá, debe estar enseñando a los demás. Ya. Pero la doctrina es muy clara sobre lo que yo debo decir. ¿Quién podría ampliar este concepto de lo que debería o de lo que usted cree que es la doctrina de las Sagradas Escrituras? ¿Qué es? Teología bíblica. Pero... Es como la evidencia. Ajá. De lo que Dios hizo a través de la historia y de lo que va a hacer después. O es la ubicación. ¿Cómo me puedo entender? Las instrucciones. Es como yo encajo en todo esto a través de la Biblia. Miren. Aquí a mí me da un ejemplo muy lindo para que usted pueda entender el concepto de la doctrina bíblica. Hay ciertas cosas de Dios que usted solamente va a entender desde la Biblia. Póngale cuidado a esto. Pablo dice que la creación nos va a hablar de Dios. Le hago una pregunta. ¿Usted puede conocer de Dios en la creación? Sí. Pero pregunta. ¿La creación puede mostrarnos nuestra condición de pecado? ¿La creación nos puede hablar de redención? ¿La creación nos puede hablar y mostrar a Cristo? No es fácil. No es fácil. Entonces, hay ciertos aspectos generales, niños, donde usted podrá extraer principios de Dios, pero donde usted va a encontrar el fundamento completo de toda la teología va a ser en la Biblia. Entonces, nuestra doctrina, dice acá, es una doctrina que es la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente podremos encontrar, ¿en dónde? En las Escrituras. Nada más. Usted en ninguna otra parte va a poder extraer los fundamentos de las verdades teológicas si no es a través de la Biblia. Segundo, Jotica, transfiérale esto a alguien. La doctrina de Dios. ¿A quién? ¿A quién, Jotica? Bótele esa pelota a alguien. Desquítese. A Estelita. Estelita, ¿qué es la doctrina de Dios? No es difícil. No es difícil. Es estudiar a Dios, tratar de conocer más a Dios. Ajá. Si yo le preguntara a Estelita, ¿de qué manera Dios se ha dado a conocer al ser humano en la Biblia? ¿Y usted cómo lo describiría? ¿De qué manera? Sí. Pues a través del Antiguo Testamento, Teofanías. Sí. También, los milagros, las cosas sobrenaturales que hemos visto. Ajá. Hay algunos conceptos que son importantes que usted entienda, y es que Dios se dio a conocer a través de sus atributos. Dios se dio a conocer a través de los nombres. Miren, ningún nombre pudo contener a Dios en su totalidad. Por eso a Dios en el Antiguo Testamento lo conocían con diferentes nombres, porque cada nombre validaba un valor de Dios, un atributo de Dios, un carácter de Dios. ¿Cierto? Entonces, una de las maneras de poder escuchar, por ejemplo, si usted dijera, vamos a hacer un estudio de Dios, vamos a dibujar a Dios. Una manera de dibujar a Dios es vamos a buscar los atributos de Dios. Regáleme, por favor, 5 atributos de Dios. Dios es bueno. Amor. Dios es bueno. Dios es santo, poderoso, justo. O sea, ¿esos son qué? Atributos. Entonces, el lograr condensar todos esos atributos a usted le va a llevar una imagen visual de lo que es Dios. Segundo, Dios se dio a conocer por algo que se conocía como los zoomorfismos o los antropomorfismos. ¿Qué es esto? Son las figuras humanas o las figuras animales que Dios tomó para darse a conocer, para que el ser humano lo entendiera. Por ejemplo, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Está usando una figura un zoomorfismo. Está usando un animal. ¿Para qué? Para darse a entender en su carácter. Pero usa antropomorfismos. ¿Cuál es el antropomorfismo? Y Dios, escúchelo, extiende su oído para escucharnos. Pregunta, ¿usted cree que Dios tiene un oído como este? Él es espíritu. Y Él nos toma de su diestra. ¿Usted cree que Dios tiene mano? Dios es espíritu. ¿Eh? ¿Me hago entender? ¿Qué hace Dios? Dios toma forma humana para que lo conozcamos. Y el antropomorfismo más grande de Dios fue Cristo. El cual siendo en forma de hombre. El cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre y como hombre vio. Entonces, esta es la manera de conocer a Dios. Entonces, los atributos, los zoomorfismos, los antropomorfismos, ¿cierto? Que son expresiones que no están en la Biblia. Usted no va a decir, vamos a buscar el antropomorfismo. Zoomorfismo 1. No está, eso no está. Pero teológicamente se conoce así. Estelita ahorita dijo una palabra. ¿Qué fue la palabra que usted dijo? No, teofanía. Teofanía. ¿Qué es eso? Teofanía. Bueno, tiene que ver con doña Alfania. Teofanía. Alfanía. Sí. No, no tiene que ver con doña Alfania. Entonces, a ver. Usted está de primera amiguita de la Poncho. Si un niño le pregunta, profesora, ¿qué es una teofanía? No. Una teofanía, escúchenlo, una teofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, pero se conoce como la teo porque es Dios. Teo es Dios. Teofanía. Cristo. Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, hubo tipologías de Cristo en el tabernáculo, tipologías de Cristo, por ejemplo, la serpiente de Moisés, ¿cierto? De cobre, era una teofanía de Cristo. Melquisedec, una teofanía de Cristo. La zarza ardiendo, una teofanía de Cristo. Hubo muchas teofanías, ¿cierto? El tabernáculo. Sí, la piedra que brotó agua. Entonces, todas esas fueron teofanías. Entonces, hijos, ¿qué hace Dios? Mire, la teología, niños. La doctrina de Dios, ¿qué es? ¿Ustedes se imaginan que nosotros tomáramos una serie, por ejemplo, para niños, para jóvenes? Vamos a encontrar a Dios, a conocer los atributos de Dios. ¿O vamos a conocer las formas en las que Dios se reveló al hombre en forma de hombre? Oiga, esto sería una cosa muy linda. Pero esto es una teología que se conoce como la teología de Dios. Y nosotros lo vamos a estudiar. La próxima semana vamos a empezar a tocar un poquitico el tema de la teología de Dios. Estelita, ponche a alguien. Ya. Ay, mi hijito. Esa es fácil. La doctrina de Jesús o del Señor Jesucristo. Joan. La doctrina de Jesús. Puede ser la obra de Cristo, lo que vino a hacer. La salvación. Uh-huh. Si yo le preguntara a usted, profesor, ¿cuándo aparece Jesús por primera vez en la Biblia? En el nacimiento. ¿Ustedes qué dirían? No, desde la creación. ¿En qué momento John Jairus aparece Dios? Desde la creación. Jesús. Jesús. Jesús. ¿En qué momento aparece Jesús? Está bueno. No dice, no, Jesús niño. Ah, Jesús. No, pues estamos hablando de Jesucristo. Cristo. ¿En qué momento? ¿Desde qué momento aparece? Al principio. Era el verbo. ¿El verbo? Desde el principio. Y creo que... No, porque es que... Claro. Oiga, escúchelo. Yo diría que desde antes del verbo. Ah, sí, ya existía. ¿Por qué? Porque Dios dijo, hagamos. En ese hagamos está incluido. Y después entonces dice que el verbo, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo. Ahí entonces el verbo empieza a aparecer. Entonces, una cristología sería muy lindo, por ejemplo, decir, vamos a ver la obra redentora de Cristo desde Génesis hasta el Calvario. Y empezamos a hacer toda esa cristología, a contar la obra redentora, a contar el proyecto de Cristo y todo. O sea, esta es la teología de Cristo. Entonces, ¿se enmarca desde dónde? Desde la eternidad, desde su encarnación, desde su propósito. Y cómo la historia misma, anoche lo hablábamos, la historia, el único objetivo de la historia es Cristo. No hay otro. Entonces, el tema de la cristología es muy bella. Ponchemos aquí a alguien, a ver, ponchemos a... La varita. A la varita, ¿a quién poncharía? Alguien que le caiga gordo. A Palomino. Esto es interesante. Vamos a estudiar sobre la doctrina del hombre. ¿De qué cree usted que va a tener que enfocarse mucho en la teología y la doctrina del hombre? Tal vez sería la condición del hombre antes de la redención, visto desde la Biblia. Entonces, ¿y después cómo se relaciona Dios? Yo pienso que la doctrina del hombre tendríamos que relacionarla desde tres puntos. Creación, caída y redención. ¿Cierto? Esa tendría que ser la doctrina del hombre. El estudio del ser humano, desde su creación, cómo fue formado como un ser perfecto, ¿cierto? ¿En qué momento se tropezó? ¿Y en qué momento fue levantado y redimido el hombre? Oiga, esto es un concepto bello. ¿Por qué? Porque todavía hay muchas personas que están en el segundo estado. En la caída. Todavía hay mucha gente que está en la caída. Pues de hecho, el que no conoce a Cristo está en la caída. Está en la caída. Listo. Bótele la varita. Claudia Carvajal. Claudita, vamos a estudiar sobre la doctrina de los ángeles. ¿De qué hay que enseñar ahí? Pues a mí desde el principio, que son seres que Dios creó, pero que están también los que se quedaron con Dios y los que cayeron, los que se fueron con Satanás. Entonces sería el ángeles. Sí, claro. Por eso, los que se fueron, los caídos. Entonces serían ángeles al servicio del ser humano, los que adoran a Dios. Y ya la demonología, como la llaman. Listo, está bien. Entonces, eso es cierto. Hay que hacer toda la historia desde la creación, porque los ángeles fueron creados en la eternidad. Bote la pelota, Angelita y Claudita. Jairito Carmona. Jairito Carmona. Jairito, la doctrina de la expiación. ¿De qué vamos a hablar? Del pecado. No. No, de la expiación. Ajá. Pero es que le digo. Ah, espera. Sí, entonces, perdón, me salté. Entonces, la doctrina del pecado, Jairito. Tocaría hablar desde su origen. Ajá. Desde su origen, sobre cuando Adán y Eva pecan. Sí. Y como las consecuencias que esto trajo al ser humano y a la sociedad, y cómo ser libre del pecado. Ahorita lo vamos a ver. Hay una palabra, para todo lo que hemos estudiado hay una palabra, ¿sí? Y hay una palabra que es muy particular para el tema del pecado, pero ustedes hoy se la van a aprender, porque esto va a ser parte de una pequeña evaluación la próxima semana. Voy rápido para ir terminando. La doctrina de la expiación tiene que ver con la doctrina de la obra redentora de Cristo, la doctrina de la salvación, no, pues ahí está más o menos, la doctrina de la salvación tiene que ver con todo el proceso restaurador de Cristo en el hombre. Escúchelo. La salvación no solamente fue un tema de una oración de fe. La salvación incluye toda la vida sistémica del hombre. Todo. Es una transformación completa. Después viene la doctrina del Espíritu Santo, que es el obrar del Espíritu Santo en la vida del hombre redimido. La doctrina de la Iglesia, que tiene que ver con cómo funciona y opera la Iglesia de Cristo, cómo se debe relacionar, cómo debe funcionar, cuál es su razón de ser. Y por último viene la doctrina de los acontecimientos futuros. ¿Cierto? Estas son diferentes doctrinas, diferentes teologías que hay que trabajar y que en algún momento usted como pastor, como maestro, tendrá que enseñar. Termino con esto. Ramificaciones. Lo que viene de aquí para allá va a ser parte, niños. Yo soy enemigo del tema de la memorización, pero yo pienso que este tema hay que trabajarlo e interiorizarlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a empezar a usar esta terminología en medio de nuestra clase. Entonces, cuando hablemos del Hijo de Dios, vamos a hablar de cristología. Ahí está. Mírame aquí abajo. Cuando hablemos del Hijo de Dios, vamos a hablar de ¿qué? Cristología. Cuando hablemos del Espíritu Santo, vamos a hablar de neuma. Ustedes han escuchado, cuando usted va a un montallanta, ¿cómo se llama la llanta? Neumático. ¿Por qué neumático? Porque la palabra neuma tiene que ver con aire. Y el espíritu es aire, es viento. Entonces, neumatología es el Dios aire. Sonaría así. Es el Dios espíritu. Entonces, cada vez que hablemos del Espíritu Santo, lo vamos a llamar ¿cómo? Neumatología. Cada vez que hablemos de la Biblia, lo vamos a llamar bibliología. Cada vez que hablemos de la salvación, lo vamos a llamar soteriología. cada vez que hablemos de eventos futuros, de la iglesia, eclesiología, eventos futuros, escatología, ángeles y demonios, angeliología, ángeles, demonología, es el estudio de los demonios, entonces angeliología y demonología. Cuando hablemos del ser humano, desde el punto cristiano se va a llamar antropología, del pecado, amartiología, amartiología. Entonces, estas son palabritas importantes, ya las demás las tienen teología bíblica, el estudio, la teoría histórica, dogmática, listo. La teología contemporánea, ¿cuál diríamos que es? Son aquellas doctrinas que han venido surgiendo a lo largo del tiempo, en los últimos tiempos contemporáneos. Y aquí coloqué algunos ejemplos, por ejemplo, la teología de la liberación, la teología de la prosperidad, la teología de la sanidad interior, la teología de la guerra espiritual, ¿cierto? Porque a mí me preguntan, pastor, tenme un ejemplo de la iglesia primitiva haciendo sanidad interior. Como tal se hace hoy, no existía, ¿cierto? Pero el concepto doctrinal está y aparece como una rama importante en la teología contemporánea. Entonces, es ver al ser humano desde la perspectiva teológica y bíblica, ¿cierto? Porque la antropología humanista ve al ser humano desde la evolución. Nosotros lo vemos desde la creación. Y son dos aspectos completamente diferentes. Entonces, es ver al hombre desde parte de un sistema creativo, no evolutivo. Creado con diseño y con un propósito eterno. ¿Listos? La doctrina es bella. Importante, necesaria. ¿Listos? Entonces, mis niños, la próxima semana...